la crees muy lejos, se te escapa de las manos por dudarla. Por eso no dudes, corazón, todas tus ganas para poder alcanzarla. Si es que todavía no hay fuerzas, solo espéralas cantando. Y es que si no hay esperanza, son muchas dudas y eso aumenta la tardanza. Tarde o temprano, si uno es honesto, siempre llega su añoranza. Por eso no dudes, corazón, todas tus ganas para poder alcanzarla. Si es que todavía no hay fuerza, son muchas dudas y eso aumenta la tardanza.